Dar con la palabra. Tres poemas de amor, de una selección de poemas de Guillermo Rodríguez Rivera, de poetas cubanos de 1960-1966. Golpear con ella, con la palabra, como que es una piedra, una pistola, una dura nostalgia que se esgrime. Cargarla al hombro, usarla en contra o a favor, pero que nunca languidezca. No la dejes nunca ser amor olvidado. Pega con ella, y cuando suene dura contra el aire de los que se acostumbran, de los que siempre están dispuestos a dormir, piensa en quien te la dio con agradecimiento. Interesante este verso de los que siempre están dispuestos a dormir. A veces parecemos adormecidos. Por eso la poesía es interesante como despertador también, despertador de esas esencias amorosas, amatorias que tenemos. Receta de amor. Tómese un par de corazones, dos corazones grandes y completos, dos corazones donde quepan la ternura, la cólera, la alegría, el dolor, el error, la pasión más absolutamente desmedida y todo el desconcierto. Parecerá a primera vista que se podría prescindir de alguno de estos ingredientes, pero una vez que se pruebe el resultado, se advertirá que no hay nada superfluo. Mézclese bien, añádase a los corazones, claro está, cualquier otra porción decisiva de sus dueños, y póngase a hervir en su propia sangre sobre un fuego muy lento. Si los corazones son de primera clase, como se recomienda, resultan francamente innecesarias las especias. Pero, si se desea, puede agregarse una pizca de cerveza, una canción o un verso después de que la sangre esté caliente. El tiempo de cocción es muy variable, por eso el guiso ha de probarse repetidas veces. Sírvase en raciones grandes, pero diseminadas, y cómase de manera despaciosa, lujuriosa, reflexiva e intensa. No se requieren peculiarmente favorables condiciones de ambiente. Al revés, este plato exquisito, caprichoso, cuece mejor si arde la llama, en dirección opuesta a la del viento. Protéjase, eso sí, de las miradas de la gente. Si sus propósitos son otros, sencillamente espere. La receta de matrimonio se publica la semana siguiente. ¿Qué les parece? Esto es de un libro llamado En carne propia y se llama, como dije antes, Receta de amor. Y este otro es Razón de amor. Yo sé que no es asunto de interés material, se sobreentiende. Conozco a ciencia cierta que no eres mujer de eso. Nadie mejor que yo para afirmar que solo te seducen verdaderamente los delicados movimientos del alma, la música imposible del espíritu y el imperio absoluto del denodado sentimiento. Ocurre simplemente que la vista, la sola vista desde su apartamento, es un hechizo que nunca pudo imaginar Pascal para paliar la angustia más intensa. Ocurre que la brisa, la simple brisa, cuando el pequeño auto toma carretera, es un conjunto que nunca logró concebir Proust para extinguir cualquier torturante recuerdo. No temas, pues, mujer, ni le hagas caso a nadie, que la gente nunca jamás comprende. Tú y yo sabemos que todo es decididamente espiritual. Tú y yo sabemos que todo resulta inefablemente poético. Este poema también es de carne, en carne propia, que estaba publicado más o menos por los años 80, 84 en La Habana. Poemas de Guillermo Rodríguez Rivera nos acompañaron hoy para poetizar la vida. Hasta la próxima. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo,